Lección número 4. Nuestra esperanza. Para el 24 de julio del año 2010. Justificados por la fe. Sábado 17 de julio. Para memorizar. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. Llegamos ahora al tema básico de Romanos, la justificación por la fe. El transgresor llega ante el juez y es condenado a muerte por sus transgresiones. Pero un sustituto toma los crímenes de él sobre sí, dejándolo sin culpa, y por aceptar al sustituto, el juez no solo lo libera, sino lo considera como inocente del crimen que lo llevó a la corte. Es que el sustituto, que tiene un registro perfecto, ofrece al criminal perdonado su propia observancia perfecta de la ley. Así, el culpable queda como si nunca hubiese transgredido la ley. Nadie dice que la persona era inocente. Al contrario, es claramente culpable. La buena noticia es que, a pesar de su culpa, es perdonada. Cada uno de nosotros es el criminal. Jesús, el sustituto, tiene un registro perfecto y toma nuestro lugar en la corte. Le aceptan su justicia en lugar de nuestra injusticia. Por eso somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, sino por causa de Jesús, cuya justicia llega a ser nuestra al aceptarla por fe. De aquí el término justificación por fe. No importa el pasado. Cuando aceptamos a Jesús, estamos delante de Dios en la justicia de Él, la única que puede salvarnos. Esas sí son buenas noticias. No pueden ser mejores.